Buenas, mi nombre es Luis Rodríguez. Estaré discutiendo la aportación técnica de los doctores Robinson, Smith y Winnick sobre la separación de hydrogen sulfide de líneas de gas combustible usando un proceso de membrana electroquímica. Típicamente, para poder separar o hacer cualquier tipo de separación de particulado de gas, se han estado usando lo que llaman en inglés molecular sieves o filtros moleculares. En realidad son membranas pequeñas o algún tipo de metal sólido que debido a su construcción tiene porosidad. Esta porosidad, aunque no necesariamente sea uniforme, tiene algún tipo de promedio en cuanto a cuán grande es su apertura y deja pasar moléculas de diferentes tipos o tamaños a través de ella. ¿Okay? El proceso como tal para hacer que esto suceda es debido al potencial químico del sistema. Un cambio en el potencial químico del sistema va a producir que las moléculas quieran hacer la separación. ¿Okay? Tal vez esto es un poco complicado, pero la mejor manera de entenderlo es la parte más esencial, que es el movimiento de la masa, o sea, del particulado a través de la membrana. ¿Y cómo es que se hace este movimiento de particulado? Bueno, la realidad es que para el propósito de ingeniería, ¿verdad? Esto se efectúa usando o creando un gradiente, o sea, un cambio de presión a través de la membrana. Esto significa que en un lado tú vas a tener una presión mayor que en el otro. Esto lo que va a crear es el mismo efecto que, por ejemplo, un abanico. Un abanico tiene una presión fuerte. Y cuando, por ejemplo, está a través de choca contra una malla o choca contra un pedazo de tela que sea porosa, tú vas a notar que aunque se siente viento al otro lado de la malla, en realidad la presión de ese viento que tú sientes va a ser menor. Es el mismo efecto en realidad. Este cambio en presión, de tener presión en un lado mayor y una presión baja en el otro lado, va a ser que se mueva, ¿verdad? El particulado que crea la presión a través de esa membrana, porque va a querer liberar presión, se va a querer ir de donde está mayor presión a donde está menor presión. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un sistema donde solamente ciertas partículas pueden pasar a través del filtro, pues esto va a crear, ¿verdad? Un separador, que es el propósito que queremos hacer en cuanto a la separación de gases. En cuanto al gradiente de concentración, el gradiente de concentración a lo que se refiere es, básicamente es lo mismo, en un lado tienes mayor concentración de algo que en el otro lado. Esto lo que va a crear es una tendencia por su potencial químico de moverse desde un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Esto es uno de los principios básicos de el estudio de transferencia de masa en ingeniería química. En realidad, cuando tú vas a cuantificar estas soluciones, o sea, cuando tú buscas una solución para estos problemas, tú lo que estás viendo es que tú necesitas una manera de cuantificar el cambio en potencial, en el gradiente de potencial o el cambio en el potencial químico. ¿Cómo tú lo haces? Pues tú pones la constante de gas ideal, buscas la temperatura del sistema y a través de un proceso tú derivas una ecuación que te tiene las actividades del lado donde tú extraes de ese filtro y el lado donde tú entras o llevas el material hacia el filtro para ser separado. Es una ecuación en realidad que por ahora yo sé que sea un poco complicada, pero en verdad más adelante la vamos a transformar de una manera que en verdad va a tener más sentido, porque ahora mismo no, de verdad que no va a hacer mucho sentido. La realidad es que en cuanto a la membrana como tal, el filtro molecular, ¿cuáles son las grandes desventajas de usar un filtro molecular que hace una separación física como la que estamos hablando? Pues la gran desventaja es que cuando tú determinas que un poro tiene un tamaño en específico, tú estás diciendo que cualquier cosa que es menor de ese tamaño puede pasar a través de ese poro. Entonces, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto es muy difícil a la hora de filtrar o separar gases. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos componentes son a nivel molecular y muchos de estos componentes son pequeños y los contaminantes más grandes muchas veces tienen un radio efectivo, que hablaremos de eso más adelante, muy pequeño. O sea, vamos a hablar del radio efectivo de una vez. O sea, el radio efectivo lo que quiere decir es que si tú asumes que la molécula es una esfera o semiesférica, esa molécula cubriría un área determinada. Y esa área determinada, pues tú la sabes, tú la puedes calcular basada en el diámetro efectivo. ¿Okay? Para nuestro caso, nosotros lo que estamos discutiendo es este papel técnico, ¿verdad? Que habla sobre hydrogen sulfide, H2S. H2S tiene un diámetro efectivo de 3.6 angstroms, ¿okay? Si miras la tercera, si tú miras el tercer slide de la presentación que estoy sometiendo, se van a dar cuenta de que todo lo que está por encima de hydrogen sulfide, o sea, todo lo que tiene un número menor de diámetro efectivo, puede pasar a través de la membrana física. ¿Okay? Esto significa que si tú quieres separar, cuando tú quieras separar hydrogen sulfide, se te va a colar agua, se te va a colar nitrógeno, se te va a colar hidrógeno, se te va a colar muchos componentes que tú no quieres necesariamente en tu sistema combustible. ¿Por qué? Porque pueden traer contaminación, pueden hacer que el gas se comporte de una manera a la cual no está diseñado el sistema en el que estás usando para calentar, para hacerlo combustible, ¿verdad? Para encenderlo. ¿Okay? A la derecha en este slide podemos ver un ejemplo más, o sea, más, algo más visible, ¿verdad? De cómo funcionaría esto. Si miran bien, una molécula pequeña estará atravesando a través de este filtro molecular, que es más bien una partícula. ¿Qué es lo que se hace? Que cuando estas partículas, que parecen como si fuesen un pequeño Lego, ¿verdad? Con muchos boquetitos a través de él, pero si tú pones muchas de estas partículas una encima de la otra, vas a notar que lo que se forma es un empaque y ese empaque es un filtro. Para propósitos del mate de la molécula, ese empaque es un filtro. Especialmente si tú lo haces, si pones unos pies, ¿verdad? Unos cuantos pies de este material empacado. ¿Okay? Y a presiones no tan altas. ¿Okay? Como funciona el sistema, ¿verdad? Es que el sistema de la membrana electroquímica, que es lo que vamos a hablar ahora más detenidamente, es un gradiente no de presión, no de concentración, sino un gradiente en potencial, voltaje. O sea, el potencial es voltaje. Cuando tú introduces un cambio en presión y un cambio en concentración, tú estás haciendo algo que el sistema no necesita. Y cuando tú no necesitas algo en ese sistema y lo pones y no te hace ningún valor, lo que estás haciendo es gastando energía. Por lo tanto, tú no quieres que haya un cambio en presión ni un cambio en concentración. Tú lo que quieres es que haya un cambio en voltaje para que el sistema corra. ¿Sí? Lo bueno de estos procesos, de este proceso en particular, es que la separación va a ocurrir a una temperatura que es nominal, tú sabes, que es favorecida para que el gas, para que el proceso pase a ser un gas. O sea, para que en la filtración, el cambio del componente que se va a filtrar hacia ser un gas sea uno favorable. ¿Okay? La ecuación como tal es una ecuación bastante simple. Lo que se hace es la ecuación a la que habíamos hablado anteriormente, que tal vez no hace un poco mucho sentido. Ahora lo que hace la ecuación es que dice, ok, mira, lo que dice es, ahora en adelante, yo voy a añadir un término que lo que va a incluir es el voltaje. ¿Okay? Lo que va a incluir es el voltaje. Es tan sencillo como eso en realidad. Y cómo funciona el proceso es bien simple. El gas pasa a través de un cátodo. Y un cátodo no es más nada que una lámina donde tiene un exceso de electrones. Ahora, cuando el hydrogen sulfide, el H2S, se pone en contacto con el cátodo, y aquí tiene que ser contacto físico, ¿verdad? No puede ser que se acercó más o menos. Es más bien un contacto físico, o sea, que choca, un collision, un choque contra este metal. Se va a. Aquí lo que va a suceder es que el proceso va a reducirse, o sea, que el hydrogen sulfide va a adquirir dos electrones. Cuando adquiere los dos electrones, la molécula se separa en hidrógeno molecular, que es H2, y azufre cargado. Un azufre cargado es azufre con una carga de negativo 2. Y recuerda que esto es una forma iónica, que esto teóricamente existe por momentos más pequeños que microsegundos. ¿Okay? Estas partículas existen por momentos muy pequeños. ¿Okay? Pero de nuevo encarrilado al tema, ¿verdad? Cuando el gas que contiene el contaminado de H2S toca el cátodo, se separa la molécula. Y el azufre cargado, azufre 2 negativo, pasa a través de la membrana. Y esta membrana va a contener un electrolito. Y un electrolito no es más nada que una solución que tiene iones adentro que van a ayudar a que esta carga, esta partícula cargada que es azufre 2 negativo, pase a través de la membrana. ¿Okay? Esta membrana, si ustedes miran bien, ya te está diciendo más o menos cómo es que va a funcionar cómo es que funciona el sistema. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que si cuán grande es la partícula ni cuán pequeña es para poder pasar a través de la membrana. No. Ahora es que tiene que tener una carga. Y si la partícula no tiene una carga, no puede pasar a través de la membrana. Es tan sencillo como eso. ¿Okay? Cuando pasa a través del electrolito, llega al otro lado donde hay un ánodo. ¿Qué es el ánodo? El ánodo es más bien un pedazo de metal, en realidad un conductor, que tiene una deficiencia electrónica. Cuando tiene una deficiencia electrónica, él va a arrancarle electrones que tienen las partículas a su alrededor. ¿Qué pasa? Cuando el azufre cargado 2 negativo es una partícula que tiene exceso de electrones, él quiere eliminar esa carga, él quiere botar esos electrones en exceso. Y como el ánodo está presente y él quiere llevarse los electrones que están en exceso, pues los arranca fácilmente. Para que esto ocurra, tiene que estar la presencia de otra partícula de azufre. Y esta partícula de azufre, mediante una colisión, va a hacer que suelten los electrones, pase a través del ánodo y se forme azufre molecular. ¿Okay? El azufre molecular es un sólido, pero cuando se hacen en cantidades tan pequeñas como las que estamos discutiendo, La realidad es que se forma un particulado que es arrastrado fácilmente por vapor. Lo que se suele hacer es poner algún tipo de gas inerte para que sople, ¿verdad? Para que sople el ánodo donde se está formando ese particulado, para que lo sople y saque todo ese azufre molecular. Ese azufre molecular después o sea, se puede procesar de una manera segura. Se puede eliminar, pero lo importante es que lo tenemos. Lo separamos por completo de nuestro sistema. Y no solamente lo separamos, pero lo pudimos convertir a una forma más fácil para poder trabajar en cuanto a la regulación de RCRA, que es el Resource Conservation and Recovery Act de Estados Unidos, que es lo que te determina a ti qué tú tienes que hacer con desperdicios peligrosos o desperdicios sólidos de cualquier tipo. ¿Bien? Si miramos bien la reacción completa, ¿verdad? Se van a dar cuenta que lo que ocurre es que una molécula de hidrógeno, de hydrogen sulfide, que es H2S, se convierte en una mitad de una molécula de azufre sólido, azufre molecular, y se convierte también en una molécula de hidrógeno. Y todo esto ocurre a 923 Kelvin aproximadamente, de acuerdo a la experimentación. Okay. Viendo de nuevo un poquito, ¿verdad?, la teoría. La energía libre de Gibbs nos va a determinar cómo procede o si procede este suceso del que estamos hablando, esta transferencia de la molécula a través de la membrana. ¿Okay? En específico, la destrucción de la molécula y el pase del azufre cargado, dos negativos, a través de la molécula. ¿Okay? Cuando tú encuentras las ecuaciones y las conviertes y las miras bien, te va a salir que el trabajo eléctrico requerido, porque recuerda que estábamos hablando de potencial, el trabajo eléctrico requerido va a ser igual a la energía libre de Gibbs del sistema. Y esto se va a determinar mediante la constante de Faraday, un estado energético estándar y la cantidad de electrones que es transferido en base a un mol, por ejemplo. ¿Okay? Y si miramos bien la ecuación va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Pues porque es un trabajo que nosotros estamos haciendo sobre el sistema. ¿Está bien? Entonces, también hay que hablar, y es bien importante hablar, de la ecuación de Nernst. Nernst lo que hizo fue, en términos de ingeniería, ¿verdad? Fue dar un pequeño marronazo. Y él lo que hizo fue, sacó una ecuación que determina la energía de ese sistema basada en la energía estándar de un sistema y el cambio que tú le estás haciendo a ese sistema. ¿Okay? En realidad está bien fundamentada en los procesos termodinámicos. O sea, si tú no has cogido una clase de termodinámica, lo que te estoy hablando te va a parecer bastante ilógico. Pero la realidad es que cómo funciona la termodinámica en su principio es, ¿verdad? En base es que todas las cosas tienen una energía estándar. Cuando tú aumentas o le añades energía a ese sistema te va a cambiar a otro estado energético. Ahora, para nuestro propósito de averiguar cuánto trabajo eléctrico es requerido para que la transferencia másica suceda, pues necesitamos saber en realidad en qué nivel de energía nosotros estamos. Y eso es lo que la ecuación de Nernst nos hace, nos dice, si tú tienes la ecuación estándar y tú tienes perdón, si tú tienes la energía estándar de ese sistema, que se calcula bajo unas ecuaciones de termodinámica, muy teórico, y tienes las condiciones del sistema, mira, no hay problema. Aquí está la energía del sistema en ese momento. Ahora puedes calcular la energía del Gibbs y saber cuál es el trabajo necesario para poder hacer que corra este proceso. ¿Okay? A todo esto, ¿verdad? Esto se basa en que la presión del sistema es aproximadamente de un bar, ¿okay? ¿Verdad? Y que la actividad de cada lado de la membrana sea aproximadamente igual a uno, ¿okay? Y en cuanto a, tú sabes, teniendo teniendo esto en mente, ¿verdad? Estos números que estamos diciendo, estas assumptions, ¿verdad? Como dicen en inglés. En realidad, el error es tan pequeño que podemos decir que el sistema funciona casi perfecto. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora? Pues nosotros, o sea, está tremendo, ¿verdad? Porque ahora nos libramos de varias de los coeficientes. Pero en realidad no tenemos que medir. ¿Por qué no tenemos que medir? Porque no tenemos las actividades, la suma de las actividades de todos los componentes, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la suma de las actividades de los componentes, ¿qué podemos hacer? Pues, en realidad es bastante fácil y a la vez es medio ilógico, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cuál es la presión de los sistemas. ¿Cuál es la presión de los gases en un lado del sistema comparado contra el otro? ¿Y cuáles son las concentraciones de un lado del sistema comparado contra el otro? Basado en unas multiplicaciones y unos factores, podemos determinar cuáles son las actividades que nos aplican para el sistema. Y no tenemos que irnos a la encrucijada de calcularlo teóricamente. ¿Qué pasa? Que ya tenemos la energía, ¿verdad? La energía eléctrica que el sistema usa. O sea, la energía que el sistema usa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la energía que nosotros necesitamos poner al sistema? Pues en realidad no va a ser esa, porque aunque teóricamente es la energía del sistema, la realidad, en el mundo real, ¿verdad? Nosotros tenemos, los materiales tienen deficiencias, ¿verdad? A la realidad. Y esto significa que cuando tú pones una cantidad de energía en el sistema, por la segunda ley de termodinámica, esa no va a ser exactamente la energía que el sistema va a producir sobre otro sistema. Así que siempre vamos a tener pérdidas y nosotros tenemos que contabilizar esas pérdidas y añadirlas para poder hacer que nuestro trabajo eléctrico sea el que nosotros necesitamos en realidad. Okay. Y a pesar de esto, ¿verdad? Cuando llegamos a esto, calculamos la cantidad de energía eléctrica, sí, el trabajo eléctrico que necesitamos usar, o sea, el voltaje. Calculamos ya cuál es la energía del sistema, ¿verdad? En qué estado energético estamos en el sistema. Pero ahora, ¿cómo yo sé que este sistema me funciona mejor que otro sistema? Ok, aquí es que viene la parte donde se pone tal vez un poco complicado para aquellas personas que tengan un background en eléctrica. Recuerden que en electricidad la corriente es la cantidad de electrones que pasan en un espacio a través de un punto en un tiempo determinado. Cuando hablamos de densidad eléctrica, hablamos de la cantidad de electrones que pasan a través de una distancia dada en un tiempo dado. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que aquí en el sistema del que estamos hablando, que es la transferencia, ¿verdad? De esta molécula de azufre que se rompe, y lo que pasa a través en realidad es el ion de azufre. Cuando pasa a través de esto, él produce una corriente. Y nosotros podemos contabilizar esa corriente. ¿Cómo podemos contabilizar esa corriente? Pues mirando el ciclo eléctrico que está ocurriendo. Me explico. Nosotros estamos aplicando una fuente de electrones. Esa fuente de electrones va a depositarle los electrones a través del cátodo en la molécula de hydrogen sulfide, de H2S. Se rompe la molécula. Ahora el ion de azufre pasa a través de la membrana, cae eso en el ánodo, donde se vuelven y se depositan la misma cantidad de electrones que se habían recibido inicialmente, y ese ánodo lo vuelve y lo pasa al cátodo a través de una conexión eléctrica. ¿Okay? O sea que nosotros podemos contabilizar cuánta electricidad nosotros estamos poniendo en el sistema está usando con un simple amperímetro o metro de amperes, y hacer un ¿verdad? O contabilizar cuánta es la corriente en el amperímetro que se lee y decir, esta es la corriente que pasa a través de mi sistema debido a la transformación del H2S al ion de azufre. Las eficiencias de la corriente, o sea, cuánta corriente nosotros necesitamos entrar, ¿verdad? Y cuánta corriente en realidad se está usando. ¿Cuánto es teóricamente la corriente que se necesita y la diferencia, ¿verdad? De acuerdo a las pérdidas que habíamos hablado ahorita, cuánta corriente en realidad tenemos que usar. Pues las eficiencias siempre son para concentraciones del contaminante H2S, ¿verdad? Bastante alta, las eficiencias son mayores de 90%, que es excelente. ¿Por qué? Porque mientras más concentrado está el sistema, significa más podemos remover a una eficiencia mayor. Y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque las fuentes de gas combustible, por lo general, la mayor cantidad del gas no es el combustible como tal, sino es el contaminante. O sea que se aplica a la realidad, ¿verdad? El sistema que usan en la experimentación es bastante simple en realidad. En su producción usan un pedazo de cerámica, crean un chamber, un área, ¿verdad? Un área que es herméticamente sellada, ¿verdad? Y aplican un cátodo, que es nada más que un conductor. Y un ánodo que es un conductor, ambos hechos de platino, ponen una membrana, o sea, es una membrana electrolita, con un electrolito, perdón, y cierran la cápsula, ¿verdad? Y ponen la fuente de los gases y ponen una fuente de voltaje. Y el sistema funciona a los niveles que habíamos discutido. ¿Y qué presenta el sistema? Bueno, el sistema presenta, ¿verdad?, las pérdidas que habíamos discutido inicialmente, que habíamos discutido hace unos momentos, las pérdidas que ocurren. Y es importante saber, ¿verdad?, que durante esta experimentación el gas que se usó es gas que era una simulación, ¿verdad?, en cuanto a la concentración y su contenido, que fue bastante estudiado, del gas combustible. ¿Okay? Y la determinación de las corrientes fueron de las corrientes, ¿verdad?, de la composición del sistema, o sea, de cuánta corriente nosotros necesitamos para hacer que el proceso ocurriera. Para cantidades del contaminante de aproximadamente 25 ppm, las eficiencias eran aproximadamente 80% y llegaba a 90% en casos donde el flujo del gas era mayor. Pero cuando vemos que la concentración aumenta, ¿verdad? Ya no estamos hablando de 25, sino que hablamos ahora de 2500 ppm a una temperatura de 580 Celsius. La realidad es que la eficiencia del sistema aumenta. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la corriente aumenta. O sea que ya no tenemos tantas pérdidas de corriente. ¿Por qué? Porque ya no está compi no hay, se descubrió, ¿verdad?, que no hay una una competencia. Ya cuando hay concentraciones más altas de contaminante, no hay tanta competencia por esos electrones libres, no hay tanta competencia de parte de otras moléculas en el sistema. Por lo tanto, todo lo que se produce por esos electrones libres va a ser la mayoría el ion de azufre. Y esto lo que va a representar es que a mayor concentración, mayor va a ser la eficiencia de la corriente y mayor va a ser la eficiencia del removido, ¿verdad? De remover este contaminante. Así que el sistema funcionó como se esperaba, ¿verdad? Las eficiencias ya vimos que son mayores a mayores concentración, que es perfecto para el propósito ¿verdad? De poder separar o poder filtrar el gas combustible. Y lo más importante, ¿verdad? Para la industria, y que eso es lo que estamos tratando de hacer, de hacer que la industria pueda tomar estos métodos que son mucho más eficientes, ¿verdad? Y que producen un producto de mayor calidad, lo puedan implementar. Y lo estamos viendo que se puede. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, la tecnología nos permite a nosotros crear los mismos materiales por un costo menor. Y esto tiene una repercusión en escala, una repercusión dominó, porque ese costo disminuye aquí un pequeño costo en el material, y como esto es un sistema que se va a usar por muchos años, el costo disminuye en cuanto a que el producto va a ser de mayor calidad. Pues gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, me dejan saber a través de un comunicado a la página de a la página al email mío, que es luis.hrodriguez@gmail.com. Muchas gracias.